Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit a tothom i benvinguts una setmana més aquí al 107.2 de la FM. Benvinguts a Metal Vortex. Ja no som el programa de primícies, som el programa primer del metal aquí al Baix Llobregat. I avui el que toca és parlar de política. Ja que políticament totes les formacions han tingut els seus municipis i estan supercontents, tots són supercontents, tots han guanyat. Quina pena, tantes formacions polítiques, tantes poquetes, tan poquetes, i que l'únic que perdi és el votant. Així és que nosaltres els votarem a tots, els votarem a tots, i retornarem amb el heavy metal nostre, amb el heavy metal de sempre, amb aquells que van ser votats en el seu moment també, com per exemple el 17 de maig del 2000 i pico, Ronnie James Dio, no? El 17 de maig de fa uns anys així, del 2010. Sí, hace 9 años, sí. Del 2010, no? 9 anys fa... L'any que ve, la Wendy Dio... 10 anys ja, tio. No, l'any que ve, diu la Wendy Dio que ja compleix 10 anys i farà alguna història espacial, traurà quartos. Qui diu això, dius? La Wendy, la Wendy Williams. La Wendy Dio, la dona del Ronnie James Dio. Ah, coño, que tenia una dona que es deia Wendy. A mi sona això molt sexy. Hombre, Wendy Dio. Així és que, bueno, pues anem a retornar-lo amb ella, amb el primer àlbum, després de separar-se, d'agafar el seu nom. I, bueno, anem a agafar que un tema, Straight to the Heart, del primer LP, del Holy Diver. I amb això comencem aquesta edició antipolítica, es podria dir, o amb la nostra pròpia política. Amb el Ronnie James Dio, aquí ho teniu. Starlight, 'cause the words may come out real. Don't hide in the ways, you may find the key. Look Bueno, pues comencem avui aquesta portada de Metal Vortex amb mi, amb la veu dels 80, però havent progressat després dels anys, diguéssim, com el vinagre. Ah, no, vull dir com el conyac. No, vull dir com el vi bo. Haver progressat d'una mena o d'una altra, tirant heavy metal cap endavant. Així és que felicitats, he de felicitar també a Salto Mata Radio Rock en la primera festa metàl·lica que van fer a Madrid, en les que, bueno, van trobar les personalitats de Missions. Van tenir una sala, pues, que va estar relativament molt bé a nivell de personal recolzant, i amb altres grans personalitats com Pirata o José Carlos Pina, que van estar en aquella sala. Continuem. Bona nit, Sergio. Buenas tardes, amigos. Tardes, como ya sabéis, hoy es miércoles y para algunos ya es el precomienzo del fin de semana, o sea... ¿A qué refresas? ¿A mí? Así hay que tomarse, no, y para mí. Aparte también, así, para el Miguel no. A Miguel yo creo que también, ¿no? ¿Y para la Nadia? Yo todavía esperaré. ¿Y para Nadia? ¿Nadia qué es? ¿Nadia qué es ahora? Nadia está aquí, amb la veu muda, porque el micro obert. Que os sabigueu vosaltres. Ahí. Aquí tenemos compañía femenina, que eso es lo que interesa, amigos. Así es, todas las tías que vulgueu venir a veure'm aquí. Nadia, no vinguis a gastuar-me. Que todas las tías... Ahora sí, ves, ho he aconseguit. Ho he aconseguit. Preciosa palabra. Sí, que cabrón. Que tan dedicado, no esperaba menos. Pues nada, amigos, empieza el fin de semana oficialmente es el viernes. Vamos a empezar con una noticia ya de un grupo que vamos poniendo mucho porque va sacando noticias. Estamos hablando del nuevo comunicado de Barón Rojo, que no sé si has estado al corriente. No, bueno, sé que... ¿Lo de Sherpa? No, el anuncio del concierto final de gira. Sí, en Madrid. En Madrid, en el Wizzing Center, con un montón de... Bueno, pretenden un montón de invitados internacionales, nacionales, excomponentes de la banda, pero sin los excomponentes. Excomponentes de verdad. O sea, realmente eso puede ser bestial cuando metan a alguno de los 25 bajistas que han tenido y digan, bueno, ¿y este quién es? Bueno, lo presentamos a no sé quién, a no sé cuánto, ¿no? Uno que estuvo en un contrato de 2 meses y tal, ¿no? La verdad es que, bueno... Bueno, suena, la verdad es que, no sé, suena raro. En todo caso, pues bueno, yo por ellos y por lo que han sido, espero que sea un éxito ese concierto. Ahora, estos conciertos de que también te viene tanta gente y todo este rollo, yo creo que son conciertos muy raros, ¿no? Es que acaban perdiendo mucho el ritmo. Correcto, aparece ahora uno, aparece otro, y a ver si son de entidad todavía. Correcto. Pero como sea... Bueno, ya han dicho Bruce Dickinson, pero no sé. Vale, estos sí, pero los componentes de estos que se abren la pista que tocan en la gira... Yo digo una cosa, no es de Bruce Dickinson, en Cataluña es diu Bruts, els dits són. Bueno, como siempre, este comentario, ¿quieres decir algo, Nadia, de esta última ocurrencia? ¡Ay, qué bonita palabra otra vez! ¡Ay, qué bonita! Y que define perfectamente la personalidad. Exacto. Yo también te estimo, cariño, yo también te estimo. Bueno, pues nada, esperemos que esto, por lo menos para este concierto, yo creo que habrá algún arreglo, porque como hay capacidad, pues no sé, si al final se anuncia una cosa, pues mejor, pues yo creo que al final algo harán, ¿no? Porque esto no puede quedar así. Bueno, amigos, vamos a poner un directo cuando ya comandaban... Ya hacía tiempo los hermanos Castro al Barón Rojo. Y la verdad es que fue un directo muy bien cuidado. Se llama Desde Barón a Bilbao. Aprovecharon que eran las fiestas de Bilbao. Y evidentemente estaban tocando en una plaza y tal. Y había un montón de peña, aunque llovía, un montón de peña. Y bueno, y aprovecharon para grabar un vídeo, ¿no? Y que quedara así, ¿no? Que con mucho poder de convocatoria y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, a mí el título me parece muy hortero, ¿no? Desde Barón a Bilbao, no sé. Muy forzado. Sí, no, bueno. Dice, tenemos que meter la palabra varón y tenemos que meter la palabra Bilbao. ¿Cómo lo hacemos? Y no me parece brillante. La han trillado allí. Es como aquello de Barón al Rojo Vivo, cosas de estas que dice, eso sí que eran frases que les quedaba muy bien, pero... Sí, pero ahora, claro. Hombre, que de mí yo... Tenía que poner varón y Bilbao. A ver, pero pues Bilbarón, bueno, como al Nes Patitons, Bilbarón. Bueno, ¿qué quieres decir, Nadia, después de esta última ocurrencia? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema que es un clásico y la verdad es que nos lo dedican a todos y yo lo dedico, bueno, también. En larga vida al rock and roll, que aún les queda muy bien. Año 2007, ahí, varón. ¡Larga vida al rock and roll! Vamos con algo un poquito más moderno, de nuestro último álbum de Últimas Mentes, que salió ahí por noviembre del año pasado. Es un tema que empieza el señor José Matos. Bueno, pues aquí hem estat amb aquesta cançó que els barons estan... avui els he vist per la tele. Avui han sortit en la TV3. Sí, barón, que la formació de la formació aquesta de heavy metal més prestigiosa. I el que més curiós és que sortien els barons i amb el Xerpa. Y surtían a malacomodadamente a Malcherpa. Bueno, para que veas la cultura musical, ¿no? Que hay en el... Bueno, claro, ya claro. El mensaje de Xerpa, ¿no? Porque el van querer para la voz senior. Sí. Y que les iba a decir que un con li cridan a un tío a aquesta edad a la seva trayectoria a discos d'or. Pero es lo que le a MLP's Banuts, perdona. A MLP's Banuts cuando no van reconèixer, ningú es va donar la volta davant d'un artista que va participar al 86. A Eurovisión. No, pero lo más relevante es que tiene que pasar, tenía que pasar una prueba. No, claro, tenía una prueba, casting, y la prueba y el casting se lo hacía al Bisbal y eso. Exacto. Eso le tocó los huevos, pero mucho. Bastante. Bueno, pasamos al siguiente tema. Seguimos con grupos clásicos, pero esta vez con un tema nuevo. De los Diamond Head ya han sacado disco, de Coffin Train. ¿Ya ha salido o qué? Ya ha salido el disco. Y eso, se titula The Coffin Train y ya hemos escuchado el disco en su totalidad. Buen disco. Es un buen disco, ¿no? Os pusimos un par de adelantos aquí, os pusimos un par de canciones, no me acuerdo de los títulos, y ya hemos escuchado el resto del disco y realmente hay un par de canciones que pegan un pequeño bajón, pero bueno, son 12 canciones tremendas. Que las has escuchado en el juzgado, ¿no? Mientras esperaba juicio. No, perdona, aquí está para juzgarlo. No, es una otra banda. Aquí está para juzgarlo. Y tú subjetivo, pues igual. Y yo subjetivo, pues igual. Somos antiperiodistas, tío. ¿Algo que decir, nadie o no? El caso es que he sacado tiempo de... Da igual de dónde, para poder escuchar el disco en su plenitud. Bueno, ya hemos escogido la canción sexta de Sleeper, que da, bueno, muestras de... podría haber sido un single como los otros dos perfectamente. La verdad es que tiene como 8 temas que podrían haber sido singles perfectamente. Podrían haber estado también... Hombre, se nota mucho, desde luego, el cambio de sonido, ¿no? De actual a el que hacían en los 80. Pero que podría estar en cualquiera de sus dos primeros discos. Però llavors dius que ara porten, amb els temes que hem escoltat, podria ser un tercer single. Sí, en el nou LP... En cuanto a que també, podria ser un gran single. En quant a que té qualitat per ser un single i en quant a sí, que entra una cançó, això, que és digerible i un típic un single de Kalash. Pues ese sería el tercer single d'aquest LP. No se entera, amigo, pero bueno, da igual. Algo que decir o que nadie. Dile algo que no entiende. Que no te enteras. Ya. Cabrón. Bueno, aquí nuestro amigo David, que como sabéis todos, tiene una forma peculiar de desayunar. O pues dile, nadie lo sabe. Que es no, única persona que esmors, que desayuna que cerveza en taza, o sea... No. Abundan por su ausencia. Bueno, pues sin mal, ahí tenéis a Damon Heat y este de Sleeper. Y no es dormiu. Y no es dormiu, això. Bueno, pues era el tema dels senyors de Diamond Head, un tema que sona molt bé per a aquesta gent que actualment té 87 anys. Hombre, no tantos, però bueno, tenen una... A lo cual o? 87 anys no tenen, però bueno, tenen una edat. Però és cierto, aquí lo comentábamos, las guitarras suenan tremendas, más sí, modernas, sí. Es cierto, pero la estructura de, lo, de los temas, todo es corte clásico, clásico. Aparte, yo de esta gente ya llevan sacando discos de bueno, desde que se reunieron por última vez. Este es el tercer disco, creo, y lo que he escuchado suena mucho mejor, mucho mejor. Bueno, las posibilidades de abans y la grabación de abans era una cosa. No, cal repetir. De los tres últimos que son ya de hace el otro de hace tres años. Hace dos años o tres, sí. Yo creo que aquí han invertido en producción. Sí, sí, suena muy bien se y nota. Sí. Estupendo. Pues nada, amigos, seguimos en Inglaterra con otro grupo de la nueva ola británica, en este caso. Con un clásico de la nueva ola, de los 10 mejores discos sin duda de la época, de ese subgénero, ¿no? Que se le llamó la nueva ola británica, ¿verdad? ¿Eh? Y que, bueno, pues aquí Miguel tendrá la suerte en la primera fecha de ver en el primer, ayer en Roscoas, Sí, coincide, tocan el castillo y coincide con Europe. Seguramente me vaya para el castillo. Ahora, yo ya te digo, ¿eh? No por nada, ¿eh? Si hay alguien que le guste mucho el Europe, lo entiendo, pero yo Europe ya los he visto, Ángel Witt no los he visto. De hecho, tocan en el Rofest también. Y yo, Europe además repiten, o sea que... Yo con Feya la Mili, anar a la trena significaba anar al castell. Ah, bueno, pues como ¿y tú dirás, dónde te irás, Dios? Claro, yo ¿a la Mili o a la trena? Hablando de Europe, que lo veo más que a mis padres, entonces, bueno, pues aprovecharé y veré a Ángel Witt. A la trena voy, pero ya sabes, a que no voy a... ¿A hacer de trenas? Oye, voy a... ¿O a que te entrenas? Bueno, pues nada, aquí no está nadie ahora. No está nadie para decir. Bueno, pues nada, estamos hablando del clásico de Ángel Witt, ese debut del año. Mira, Ángel entra, pero también es Witt, es Witt, es Witt. Y atención, no, nadie lo ha echado de menos, nos hemos dado cuenta ahora que faltaba. Ángel, tío, qué fast, tío, qué arriba está. Qué triste, qué triste. Bueno, amigos, estamos, ¿no? Estamos. ¿Me dejáis hablar o qué? Ah, estabas parlant. Bueno, pues nada, este debut Ángel Witt del año 1980, su disco por autonomasia, nunca llegaron a hacer un disco parecido, ni, vamos, ni de lejos. Ni de lejos, de hecho sacaron uno en el 2012, que es verdad que te recuerdan el sonido a este disco, pero es que es muy malo, tío, del año 2012. Venga, vamos a poner ese debut, Ángel Witt, y este... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y este clásico se llama Ángel... Hola, ¿qué tal? Ángel of Death. Angel of Death. Of Death. Death. I face this Bueno, amigos, ahí tenéis ese clásico de la nueva ola británica, el debut de los Ángel Wey. Yo lo tengo en disco, lo vendo a 300 euros, amigos, o sea que... ¿eh? Que entre tú en el EP ahora, ¿no? Al 2019, ¿no? Angel que Wey. Yo sepa, que ¿no? Yo sepa, no. Que yo sepa, no. Ah, no, Fifth Angel, coño. Ah, bueno, ya sabes. Vale, Angel Wey, Fifth Angel. A mí suenan iguals. Igual que me suena lo mateix Ángel que Sergio que Miguel. Y apagada sus confonga. A vegades és un fong, no sé, arriba en aquest moment que una persona no sap ni aquestes coses, no? Oye, com a mi no te metes, eh? Anem amb els enterros, no? Enterros? Amb els enterros. Que además Madrid... Amb enterrar. I avui el programa és de política, tio. Hem enterrat a totes les formacions. Totes han guanyat i totes han perdut. O sigui, Nadia, que Nadia. El poble està enterrat. Más Madrid ha perdido, te lo digo yo. Diguéssim, el Real poble, Madrid más. El poble està enterrat, el poble està enterrat. O sigui que anem a... Mira, marxem d'aquest continent i marxem cap a Brasil. Anem a escoltar, pues, un clàssic. Benet de Remains, Sepultura. Never turn around, these heavens. Doncs aquí teniu la Sepultura. Aquí li faltava la introducció, doncs ja sabeu que està, és el primer tema d'aquest del Benet de Remains, humanament titulat, i que aquest teniu la Sepultura amb una ràbia que només van conservar pràcticament, a veure, aquesta ràbia la van conservar fins al següent LP, l'Arais, on parlaven de la seva terra àrida, d'allò que havien fet amb les tribus. Posteriorment, doncs, van treure els Roots, i un àlbum molt arrelat en el que es van passar 6 mesos a les selves brasileires, a l'últim que queda de l'Amazones, l'últim real que queda que estan talant actualment, que ho estan desforestant, diguéssim, a un nivell de 2 quilòmetres diaris, i amb la seva protesta amb les formacions tribals. Són Sepultura. Àngel, bona nit! Hola, bona nit, David. Hola, bona nit. Bona nit, Nadia. Bona nit. Bona nit, Javi. Bona nit, Sergio. Bona nit. Bona nit, Miguel. Y a todos los que nos escucháis, bona nit y bienvenidas a la batalla final. Y... Así es, Magda, porque vamos a ser feministas. Bienvenidas, sí. Bienvenidas. Y ¿no? También un saludo muy especial, un abrazo a Rubi, un abrazo al cuello. Para ti, Rubi. ¿En? Del español. Ah, yo escolta, la Montse te agafaron gelos que te cagas. No, ex del español. Vale, ya vale. Ya sabes de qué va. Bueno, pues vamos yo a pensaba que era para el Raúl del Madrid. No. Vamos a seguir con la caña dura. Si venimos de Sepultura, vamos a lo más, aún subimos dos peldaños. Hablamos de ese híbrido, ese supergrupo a finales de los años 80. Hablamos de los Bad English, esa unión de componentes de Journey y de los The Babies. Sí, con John Wade y otros. Y con un disco que fue en su época cuatro platinos. Hablamos de Bad English. Un disco que huele a verano, que muy molón, con un... Efectivamente, los habéis descubierto, ¿no? No es muy cañero. Es Bad English no suena a Bull Terrier, a Rottweiler... ¿No te suena que esas cosas, tío? No, la verdad es que no. Luego ya, si queréis, explicamos de dónde viene este nombre, porque no es lo que os pensáis, sino tiene una historia mucho más mundana en el Bad English. Y vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, que tiene mucha fuerza y que huele a verano por todos los costados. Y es ese tema número 2, ese Heaven is a Four-Letter Word. Con todos vosotros, Bad English. Can you hear it on the Castro Novo, John Waite, el guitarrista, Nelson también desde después de dejar también a Santana. Bueno, el debate está servido. Nos estáis mandando un montón de WhatsApps y no vamos a rechazar el envite. Sí, hemos hablado que este grupo está en ses, hoy. Sí, este grupo es un híbrido. Y abrimos la mesa de debate. Vosotros, compañeros, de quién, compañeras, de quién eres más, de Journey o de The Babies. Yo de Patito era como una mica más de Camilo VI, de Baby. Vale, has aportado. Yo me abstengo. Bueno, ya empezamos con... No, a ver, que no hay... A ver, si nadie nos da la cara, solo nos queda... Vamos a ver. O de Babies, con John Waite, John Waite. Tiene un disco que sobrepasa los 10 millones de discos vendidos en USA y es el Grandes Éxitos, con eso lo digo todo. Su disco más vendido, por lo tanto, ¿qué es Journey? Pues un grupo de Grandes Éxitos. Ni más ni menos. ¿Y The Babies? Eso es, entonces eres más que de Journey, o sea, que todo de el mundo escucha las canciones. Journey son los cuatro singles que conozco. Los singles, ya está. Tiene 10. ¿Pero singles? ¿Algún conoce algún single de Journey? Bueno, yo conozco canciones de ellos. ¿Tú conoces algún tema de Journey? Yo pienso que Journey es una formación muy desconocida. No, y de hecho, desvalorada. Y de hecho es muy desconocida aquí en España. Pero es un grupo muy vendedor en Estados Unidos. Y realmente ese Grandes Éxitos, hombre, es un disco que se lo puedes poner a cualquiera y de bueno. Entonces, bueno, son canciones que entran a la primera. ¿Sois más de Steve Perry, el cantante original, o de Arnel Pineda, el filipino? El filipino que tienen ahora, que tiene 55 años. Sí, sí, pero estás un chaval, ¿eh? Y canta igual. Se ve que canta igual que Steve Perry. Sí, pero mira. Yo no sabía que Steve Perry había tocado en rap. 1,50 es el problema que tiene. Ya está. Pero eso para Jonathan Cain y el guitarrista no es un problema. El Steve Perry de Rat. De Rat, ¿no? El otro Perry era el de los Aerosmith, ¿no? Y el Perry vagabundo. Y el Perry vagabundo. Entonces es el perro. Bueno, a nosotros sí. Los Journey y tal, ¿qué quieres que te diga, no? Nada. Bueno, luego os contaremos English. También, más adelante, si estáis atentos, de dónde viene el nombre de Bad English. Ya hay alguien aquí que lo sabe, pero va a mantener el secreto. Bueno, vamos a seguir con la música, vamos a dejar el pop y vamos con... Hostia, tío, Ángel, te ha fotido una calle, metad de que te cagas, ya tío. Ya sabemos, porque... Pues va a haber más, o sea que... Cuando haces pop ya no hay stop, ya se sabe. Venga, más Madrid. Vamos con un disco nuevo que ha salido esta semana. Este es el disco del gran Jeff Scott Soto. Como sabéis, tiene multitud de proyectos. Se dio a conocer, obviamente, con los dos primeros discos de Yngwie Malmsteen. Que era muy joven, ¿eh? Y muy era joven, muy joven, muy chaval. Hay un concierto, yo lo tenía en VHS. Sí, del 85. Japón. Sí. Impresionante. Ahora está en Sons of Apollo, es el proyecto más importante que tiene. Y ha sacado un disco. Adiós, Miguel. Bueno, pues hablo yo. Ve hacia la luz. No, hablo yo. Quería decir que también dejó una banda con la que había intentado dar el salto. Es la Devil Road Band. Ya sabes que la feria está de instrumentos del NAMM de Estados Unidos. Ahí, ocupó Journey durante unas semanas. Sí. Y ocupó el sitio de Devil Road, ¿eh? Hostia, ya dos canciones. Caros. Dos canciones, duro. Bueno, voy a seguir. Oye, yo veo los músicos y veo ahí alguno que yo creo que no ha hecho ni la ESO, ¿eh? Y este, ¿quién es ese? Yo que sé quién es. Hombre, bueno, este es el Jorge Salán. Claro. Coño, madre. Jorge Salán. Anda, que ese, ¿cómo se busca la vida, eh? Está en todos lados. Sí, lo iba a decir, que atención al disco. Es que no, voy por partes. Primero, que el grupo se llama Soto, ¿no? Sale como Soto. Qué original. No confundir con el... Soto Caballo Rey. José Manuel Soto. Bueno, el individuo ese que sale por ahí. Entonces eso, colabora con Jorge Salán a la guitarra. Lo conoceréis de que ha sido guitarrista, pues Mago de Oz, Avalanche, etc. Y bueno, pues el disco se titula Origami. Y la canción, pues voy a ponerla. Es un homo el porno. Origami porno. No sé, a lo que suena. Por no poner. Nadia, di algo, di algo. Origami. Di algo, por favor, córtalo ya. Origami es esto japonés de hacer figuritas de papel. Sí, con una mano. Uy. De hacer figuras de papel con una mano o con las dos. Uy, ¿no es papiroflexia? Pero los japoneses le llaman origami y además es un rollo muy ancestral. Sí, y ya tal, te así. Ya sabes. Vamos, bueno, que podemos menjar sushi en qué tema. Y van todos. Pero... Y a una sushi y a una otra. Sí. A mal Rossi, como decía la tía aquella, la Rossi, no sé qué. De Palma. No, es el aceite. Tú dile que le vas a comer a alguien el sushi con palillo, ya verás. Cómo... Y entonces responde, origami. Origami. El sushi. Bueno, amigos, centraros. Bueno, porque el sushi es de Suecia. Lo ha dicho él, lo ha dicho él. Soto este es americano, claro, ¿no? Sí. Porque el sushi es de Suecia. De Suecia. Bueno, pues os dejamos con la canción que da título al disco, Origami. Ya veréis, es un sonido muy moderno, pero la verdad es que me recuerda más a lo que hace ahora con los Sons of Apollo que no los discos que hizo anteriormente. Con Ingrid Marsden o las aventurillas que ha tenido, pues, como dice bien Ángel, con Manjares, etcétera. Así que nada, os lo dejo y vosotros mismos juzgáis. Ponme eco. Vale, espera un momento. Manjares en tetera, no me escucha a Manjares en tetera. Venga, va, que te seco. Venga, Soto, ahí, ahí. Vaya efecto. Rubi, traidor. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 65%. Bueno, pues ja sabeu que estem aquí emitint des de Sant Joan d'Espí, des del 107.2 de la FM, a través de la nostra fulla web. També podeu escoltar el programa www.radioespí.net Metal Vortex. També es podeu escoltar a través del nostre Facebook, no us oblideu, perquè ja teniu coses interessantíssimes, com per exemple el fest que demà és Dilemia. Això ho presentareu. No, això dissabte. Com aquest tio diu que ja estem a meitat de festa, pues, bueno, dissabte, i que la setmana vinent muntem una altra festa al Tàstam, una altra festa de heavy, i a la següent fan el Rojinegro, cosa que parlarem d'aquí un moment. També estem a través de Asalto Matarre de Rock, primera emissora online en agafar 50 programes de rock i heavy metal nacionals, al teu estil i de Sud-amèrica, i, bueno, a partir d'aquí, pues, estem a tot arreu. Ah, que em toca parlar a mi. Bueno, doncs vaig amb una formació. Subic és el primer LP. Hi ha molta gent que moltes formacions que s'han anomenat zigzags, i bueno, de diferents països, continents, i aquesta formació realment amb aquest LP Say It Never Take You Alive m'ha sorprès. El primer tema, per exemple, es diu Punk Fucking Metal. Punk Fucking Metal. Però que punk de zigzags. Punk, però punk... Pagès. Punky. Pagès, no? Punky. Ah, vale. Punk de pagès, no. Punky. Punky, punky. Punk Fucking Metal. Bueno. O sigui, ja comença amb una provocació. Sí. El que d'aquesta penya realment m'ha sonat és que tenen temes... Tenen temes de... d'aquest del New Beige electrogòtica, que són importantíssims. Tenen temes que es poden començar amb Manowar, tenen temes que es poden recordar als Metallica, tenen temes, és un LP molt variat a través de lo que són els seus de temes. Anem a escoltar el tema tercer. ¿De qué coño son? A ver, dímelo. ¿Cómo se llama? Hablas tanto que no me entero. Narcóticos ronquidos aquí se están escuchando. Narcóticos ronquidos, estamos viendo aquí... Aquí en la foto promocional del videoclip que presenta Dilemia el sábado. Y digo, joder, qué geniales, tío, qué bueno. Narcóticos ronquidos. Pues esta gente, diguéssim, agafa el nom d'una borratxera, zigzag. Lo que fas después, ¿no? El zigzag. Això, són zigzags. Des de Suècia, però ja us dic que hi ha varios. Aquest és Nobel. Aquest és una formació Nobel. Anem a escoltar el tema tercer, comencen amb Manowar i després passen a una distorsió del baix increïble. Podria ser el Motorhead, però la guitarra és metàl·lica. Escolteu-los vosaltres mateixos. Fallout, igual fallareis, igual fallem nosaltres. Aquí teniu zigzags. Garrindo. We'll be right back. interesante. Mira, mira, lo que mira, mira, escolta. Motor. Vale, eso sí, esa parte sí, ¿eh? Sí, sí, sí, per això puc dir, aquesta penya apareix a Manowar, Motor, Metallica, Electrogothic, és que són... Bueno, amigos, seguimos aquí narcotizados con el nuevo single, la portada single de Dilemia, de nuevo la han vuelto a hacer, es un grupo... Ahora hablaremos de ellos, pondremos el tema... Y nada, ahí esperando narcóticos ronquidos, cuántos narcóticos ronquidos he tenido yo. Amigos, ¿y cuántos me quedan aún? Espero. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo narcótico. Que estarán a Won, perdona. Estarán ahí en el Tasta, nuestro bar de referencia el sábado, amigos. Después pondremos un temilla de nuestros amigos. ¿De los Tasta? Vamos a poner de momento otro tema narcótico de un grupo... de los clásicos de Proto Doom. Estamos hablando de Saint Vitus y ese pedazo de tema que abre el disco, que Saint Vitus, escultarlo. Saint Vitus, sí. Amigos, un single que un tema que podía haber grabado en el 13 Blasas, pero no les quedaba no les faltaba ese toque ya de brillantez. Vamos a poner ese tema, Remains. We'll be right back. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis ese momento mortecino. ¿Qué te ha parecido, Ángel? A mí me ha parecido muy poco de verano, ¿eh? Muy poco de verano. No, sí, más oscuridad, ¿verdad? Reclamaba este tema. Bueno, ya os hemos avanzado antes, estábamos hablando de Dilemia y de los narcóticos ronquidos. El caso, ahora vamos ya directo a hablar con ellos. Aquí no sé si es un ronquido o un gorrino ya. un poco ya de esto. Bueno, el caso es que los Dilemia presentarán su nuevo vídeo, que será el de la canción Narcóticos Ronquidos de su LP Propiedad Privada. Privada con B de privar. No, privada con eso, con B, ¿no? Sí. El caso es que estarán en el bar Tastam de Cornellà de Llobregat, está en la carretera de Esplugas. Nuestro bar de referencia, amigos. Nuestro bar de referencia, en el cual también solemos hacer allí pues, nuestras fiestecillas y tal. Y que la propera será el día 8 de juny, ¿no? El 8 de juny, festa nuestra propia. Allà, ¿está confirmada? Sí, perquè, sí. És clar, bueno, està, no està, ir, està, però, està, però, sí. Està el tema aquest de lo que fan a Poble Sec i no, Poble Espanyol. Algunos tenemos fiesta. Y... Bueno, el caso es que el día 1, sábado, el próximo sábado, día 1 de junio... habéis cobrado el que cobre. Presentarán su nuevo vídeo. Recordamos el éxito que tuvo el anterior vídeo de Gabriela, de la canción Gabriela. Y en esta ocasión, pues se ve, por lo que he oído y tal, la verdad es que han sido bastante herméticos con el tema, no han soltado mucha prenda, pero creo que es que lo grabaron en el mismo Tastam, y entonces ahora van a hacer ahí la presentación. Y pues nada, os quitaremos los ronquidos narcóticos de nuestros amigos de Dilemia. Así que os dejo el tema este, que escuchéis Narcóticos Ronquidos, y os invitamos a todos para que el sábado podráis acercaros al Tastam y ver esta presentación. Y que sepáis que si vais con tiempo y tal, podéis experimentar en vuestras carnes lo que es un narcótico ronquido si os juntáis con alguno de esta de este programa. Yo ya sé de lo que va. Yo soy muy divertido. O sea, ya me entiendes, ronquido y a ver cómo te levantas. El Miguel sembla que no es va a dormir aquest dissabte tampoc. Divendres va tenir una cosa. Divendres vam tenir el concert i dissabte va Rebel. Sí. I no es va dormir gaire. No, fue, hice doblete de Red and Rebel y otros grupos que actuaron. Y deciros que vino con las maletas a mi casa, ¿eh? Que también hostia puta, tío. Això ja... Yo estuve viendo la final de Copa. Llegué de madrugada y... Sí. Ya es Cardo una trabaña. Entró por la ventana, amigos. Es un cuarto, ¿no? Es un cuarto sin ascensor. O sea, entré como los Reyes Magos. Y con las maletas. Primero tiraron las maletas y entró el tío. ¿Y roncaba? Bueno, no sé, yo es que estaba también. ¿Eres narcótico? Te pusiste de lado, ¿no? Te pusiste de lado. Yo estuve desayunando huevos fritos con chorizo, que estabas tú. La cuchara. Y acabé a las 2 de la mañana y yo ya no me enteraba. Se me lleva en la casa, ni me entero. Bueno, pues aquí tenemos Dilemia. Narcóticos ronquidos, come eco. Ronquidos. Perplejo te quedas Amigos de Dilemia, y que esperamos mucho de su videoclip. Ya sabéis, en el Tastan habrá movida. Habrá movida y lo que no habrá serán ronquidos. Estará toda la gente sí, muy, muy, después, muy despierta. Por la noche sí que habrá unos cuantos. Pero habrá alguno que no llegue al final. Y por ahí anda algún personaje que dice, madre mía, madre mía. Escolta, pero es verdad lo que tú vas comentar, Sergio, la semana pasada, penso que ya sé. No lo sé, ya que entre Sant Joan d'Espí i Cornellà ens fan d'Esplugues, perquè, diguéssim, és un triangle màgic aquí que tenim, que sí, està, creciendo, està començant a haver-hi mogudes guapes dins del rock, dins del heavy metal, dins de... És igual que pot ser participatiu, però estan a haver-hi concerts que t'agradin o no, però estan dins del gènere metàl·lic. Hay movida, ¿eh? Como la Bay Area o el Triángulo de Tailandia. Sí, sí, sí, o el Triángulo de Tailandia. O la movida Seattle, ya sabes. O Birmingham. La movida Seattle con Cornellà. Sí. Sant Joan d'Espí es fa d'Esplugues. A veure, on esteu, Esplugues? Esteu dormits? Sí, esteu dormits? Sí, voleu marxa? Sí, munto concerts, cabrons. Ay, ay. En Esplugues nada, ¿no? Tienen aquel concierto que te montan. Ahora vendrá. Ahora a la primavera. Asas, ¿no? Ahora la primavera. Ahora la primavera, ve. Y tan, la fiesta de Esplugues y todo eso, pero bueno. Bueno, la cosa pinta bien, amigos. Para los que ya vamos en. Que no tenemos ya para mucho andar, ¿eh? Lo tenemos cerca. Bueno, claro, los conciertos ya valen 100 euros, o sea, mejor ya en plan. Como el de este sábado, ¿no? Uy. ¿Sábado? ¿Hay concierto? ¿Es sábado ronquido? Hay concierto del RCD Stadium. Ah, el de Rammstein, es verdad. Uy, uy, hostia, uy, tío, uy, ese uy, uy, es el de 100 euros hecho... por aquí, 100 euros por allá, no, ¿eh? No nos hemos hecho eco de este concierto. Eco, sí, sí, por ahí, a ver si ganan dinero los de los garitos de ahí, que vendrán toda esta gente que te vienen ahí con dinerillos, esto, ¿sabes? Sí, sí. Mucho sí, oficinista sí. va a ir, ¿eh? Mucho oficinista. Me consta, oficinista, ah, ¿eh? Bueno, me consta. Perdón, ¿qué tienes contra los oficinistas? Bueno, pues ya sabes, pero no, la chupa se la han dejado, ya sabes, la chupa no la han tenido en su vida, ¿eh? Ya me entiendes. Sí, como bueno. mucho la chupa. Bien, vamos a ver un grupo, otro yo supergrupo. Haría, yo les pondría sí. el himno antes de empezar, el himno del español, a todos los que van. Venga, muy bien. Venga, va. Venga. Y vamos con otro... Con otro supergrupo, si antes también escuchábamos a Bad English, esa mezcla atómica de los Journey y los The Babies, vamos con otro grupo que también a mí me suena muy, muy, muy bien, también tiene sus años, hablamos del año 91, y cuando Lou Gramm se va despechado, o crea, intenta crear un proyecto paralelo, yo creo que es más un despecho que otra cosa, y se junta, atención, con el innombrable, con Vivian Campbell, ¿vale? Pre-Def Leppard, año 91, y crea la banda y el álbum Shadow King. Producido, atención, por Kate Olsen, o sea, que no es poca cosa, y con un sonido que a mí me recuerda muchísimo, pues eso, a para mí los Reyes de Lahore, los Foreigners, ¿no? Súper contundente y súper, no sé, con mucho... Claro, contundente no es Foreigners, ¿no? Sí, pero insisto, con no, mucha fuerza, no, igual que el tema que escuchábamos antes de Bad English. Bueno, sin más, con todos vosotros... ¿Tú, y... sabes, ¿tú sabes por qué Lugran se largó de Foreigner? Porque estaba gordo, ¿no? Eso viene después. Porque Hugh Grant va a dejar las películas. Porque su aportación la firmaban y a lo mejor ponía el otro, el Mick Jones, que era el... Mick Jones, y sí. ponía 80% mía, 20% tuya. Y él decía, ¿pero por qué 20%? Bueno, ya sabes. Y dice, hasta los huevos. Y dice, ahora te la voy a montar. Por cierto, un cantante a reivindicar, ahora aunque está muy gordo y tal, pero bueno, que está haciendo incluso shows nostálgicos con Mick Jones, Foreigner, que para mí, no sé qué pensáis vosotros, y abrimos también los micros, para mí es la persona idónea, al menos por voz y por presencia, que podía, el único que podía sustituir con dignidad al León Rubio, el del dirigible. Cantante del dirigible de plomo. Bueno, ahora no está para eso, ¿eh? No, pero en su época, sí. Vale. La voz es perfecta. Es un gran cantante. Perfecta. Sí, un gran cantante. Bien, sin más, un tema que os puede sonar también, atención, poner la oreja. A mí me suena también a algún guitarrista alemán. Ahora, en este disco poco destaca Vivian Campbell como... Sí, de hecho, como compositor estaba ahora investigando y me parece que no firma ni una. Ni una, ¿no? Bueno. Insisto. Época fucking Campbell, tío. Época pre Def Leppard, se veía venir. Con todos vosotros, Shadow King y este tema, This Heart of Stone. Recuerdo un guitarrista alemán, a ver si os parece. The battle to win the war. Loving you is still my destiny. Don't you know what you mean to me? Bueno, este es el tema para mí, bueno, con, muy potente, muy potente. Sí, efectivamente suena Foreigner al 1000 por 1000. Destacar el solo también que estamos ahí en la mesa de debate. El solo de Vivian Campbell. También había dudas de si era él, se había aparecido por el estudio con Kate Olsen. Y efectivamente habéis acertado a quien sonaba también este tema, a un guitarrista alemán, era Axel Rudi Pell, ¿verdad? No, no, no. No sé, yo sí se lo veo. A mí me parece. A mí poco sí. No sé. Yo. Hombre, realmente yo te digo una cosa, Ángel. Tienes bastante arrao. No, sí, sí, puede ser perfectamente Axel Rudi Pell. Yo qué sé, ¿no? La guitarra, pero no se ha oído. No, el tema, el tema. Ha sonado 5 segundos. No, puede ser un tema perfectamente Axel Rudi Pell, es verdad. Tienes toda la razón. Pues temes LPs casi como baladas que como LPs, macho, qué pavo. Lo matéis que Lingwill Mastin. Lo de Axel Rudi Pell cuando te saca el rollo este de baladas 4 y tal, como si sus baladas fueran. Que tiene un par que dices, vale, que están bien, ¿no? La verdad. Sí, pero oye, tío, no sé. No tiene ningún G. No soy Scorpion, ¿eh? No sé. No, no ha sido nunca. No han arribado, eso. Venga, vaya. Pues bueno, llamamos un tema al Yark. Llamamos un tema al Yark para que se nos acabe el programa. ¿O estabas tú? Ah, vale. Pues bueno, aquesta formació, encara que no ho sembli, podria ser de la Bay Area, podria ser de Florida, de Califòrnia, del lloc dels tornados que s'estan emportant als Estats Units, podria ser del Baix Llobregat, inclús, però el seu transmetal pues sona que aquelles bandes. És el primer LP realment des del 2013 que treuen aquesta formació xilena. Xilena, xilena, xilena. Aguanta, Xile, ahí. Allò que ja no fan els futbolistes perquè els acusen de trencar els caps a les penyes, no? Pues aquí teniu. Aquí teniu. Aquí teniu el seu primer àlbum que es diu Striking the Bell of Death. I un tema que podria significar el mateix que Outcast, l'àlbum dels Creator, sona, però és el signe de Caín, de Outcast i de Caín. Ells són Sins of the Damned, els pecats de la bogeria. Aquí els teniu. We'll be right back. Aquests teníeu, són els Sins of Damned i són des de Xile, des de la mateixa capital. I, bueno, pues, un transmetal que ens porta als anys 90 i ens recorda a moltíssimes coses. Bueno, ja sabeu que només es queden un quart d'hora de les dues hores que tenim aquí els dimecres, així que continuem. Efectivamente, y lo hacemos con un poco de power metal. Como sabéis, los italianos Rhapsody fueron uno de los grandes del género en Europa. Pues bueno, una escisión terrible. Por un lado, pues Luca Turilli montó su Luca Turilli Rhapsody, y por el otro lado los otros componentes montaron el Rhapsody of Fire. Uh-huh. En este caso, per mi van ser aquesta formació, és que Stratovarius no es vol ficar davant perquè són paral·lels per mi. Sí. Són paral·lels per mi, però dins de la òpera metal italiana, això que tant s'aprecia en la òpera a Itàlia, sí, doncs el Rhapsody, doncs va ser inicials en barrejar això amb el heavy metal. Sempre s'havia fet, en tota la vida s'havia fet, però això ho han fet d'una mena ja bèstia. Sí, va arribar un moment que va ser tan bèstia que es van dissociar. Aquí vinga el que te deies tu, es van dissociar. Sí, és que van partir peres i cadascú per la seva banda. Era sí, pioners del sinfònic, del power sinfònic, no? Velocitat, però també això, molta pompa, pompa amb circumstàncies, que diuen. El cas és que va haver-hi ara com una mena de reunió, però bueno, van fer uns concerts i prou, i llavors ara estan girant, continuen el Rhapsody of Fire per una banda, i ara el Luca Turilli s'ha ajuntat amb el Fabio Lione i han muntat... Ah, és que aquí estava Fabio Lione o la Lione de Justin. No, és el Fabio Lione, i han muntat el Turilli Lione Rhapsody. Así que, bueno, amigos, ya sabéis, podéis montar cualquier grupo y, bueno, como nosotros ahora, David Miguel Rhapsody, podemos montar. Una Rhapsody no sería una Raptoria. Lo que salga de... Eso es un Rapingator. Podéis montar lo que queráis, lo que os salga del rabo Rhapsody. O sea, el Rhapsody ya es como el McDonald's, ya es, pueden salir franquicias de Rhapsody. Así que nada, bueno, el caso es que, fuera de coñas, Turilli Lione Rhapsody van a sacar disco que se titulará Zero Gravity, Rebirth and Evolution, y estaba previsto para finales de junio, pero se ve que van a haber problemas y al final saldrá el 5 de julio del 2019, que coincidirá con el concierto que darán en el Rock Fest en Barcelona, que será la única oportunidad, creo, que de verlos en la península. Así que ya sabéis, es una de las joyitas del Rock Fest. Este año no tiene muchas, pero esta es una de las cosas que será difícil de ver. Así que supongo que los obsecarán con clásicos de Rhapsody y de Luca Turilli Rhapsody, y también con temas de este disco. Y de momento, pues han lanzado ya un lyric video de este disco, titulado Phoenix Rising. Así que os dejo... Phoenix Rising, recorda la canción de Annihilator, aquella balada interesantísima de Phoenix Rising. Yo no sé, sí, la verdad es que, bueno, en este caso, obviamente, pues bueno, por lo de siempre, ¿no? Sabéis, el mito del Fénix que renace de sus cenizas. Siempre que vuelve un grupo, siempre que hay alguna novedad o algo, sale siempre el pobre Fénix, ¿no? Pues a colación, ¿no?, del tema. Así que bueno, Yo cada matí resurgeixo, si serveix per algú. Diguéssim, de les meves cendres, digues, ai, que em la puta ressaca, em fico a dormir i m'aixeco, pues que jo què sé, encara no sé si són cendres o si són cerveses, no sé. Tu no ronques ni duermes, tu ja directament te desintegres, no? Desintegres i... I torno a reneixer, sí, amb un foc que te cagues. A vegades cachondo, Gracias, pero no necesitamos más detalles, te los puedes ahorrar. Así que nada, os dejo con los Turilli Lione Rhapsody y su Phoenix Rising. Ahí vamos. first report. It feels good. T minus 25 seconds. 20 seconds and counting. Bueno, hemos tenido a los Rhapsody de Turilli y Lioni, y esperando eso, la próxima edición del Rockfest, que los podremos ver en directo. Ya 5 minutillos quedan y ya nos... Último tema, David, nos despedimos ya de nuestros oyentes. Bueno, pues ya sabeu que el dia 8 estarem aquí al Tasta, en carretera d'Esplugues, penso que és 152, al metro pràcticament es diu de Sant Miguel, no? No, el metro... El tramvia, coi. El tramvia, sí. El tramvia, hòstia. Això a la parada del Padró, a la parada del Padró, que no és el Pimento, és el Padró, és la parada que té el barri del Padró, aquí paral·lel a Sant Joan d'Espí, a les planes de Sant Joan d'Espí, i estarem a les 8 allà, pues, muntant així, fent la festa de heavy metal en un barri, muntant-lo de forma com si fos un pub, bueno, per la gent que es vulgui divertir. Aquest dissabte, Dilemia, el dissabte següent tenim la demostració, i la següent setmana tenim el festival, diguéssim, anarquista a Cornellà, que és el Rojinegro, ja és la segona edició que es fa, que seria el dia 15 de juny a sota de la via fèrrea de Cornellà, on està la màquina del tren, i es portaran 4 formacions, Malos Tragos, en quant a formació de punk rock, ens portaran al Susurra des de Barcelona amb el seu transmetal, ens portaran es portaran també a Descartats des del Prat amb el seu ska, i ens portaran també a Cercedilla des del Prat també amb el seu punk rock. Això serà, pues, el dia 15 de juny, tot de forma gratuïta i en la forma de carrer, com el que anunciem aquí moltes vegades. I bueno, ens trobem a faltar les festes alternatives de Cornellà, ja parlarem una mica més avant, però parlem d'unes formacions aquí que de sempre de Cornellà, de demostracions, monstruos, bons demostracions. I com he començat aquest programa? Amb la política. Amb la política hem començat. Amb que tothom estan contents. Tothom estan contents, estaran contents. Menys nosaltres, que no ho estarem. Amb un LP de demostració, el primer. I és Qui ha hecho por ti. I amb això ens acomiadem de vosaltres. Bona nit i fins la setmana vinent. Merci per estar aquí al costat nostre. Què han hecho por ti? Penseu-lo bé. Yeah. Són les 10 de la nit. La temperatura